Bueno, cuarta y última horita de miércoles. Estamos ya, como hemos anunciado con los amiguitos del planeta Duna, los componentes de la Asociación de Dibujantes y Guionistas, la Duna de Almería. El mundo del cómic es el protagonista, como siempre, en esta última horita. Laduna.es en internet, para más información y enlace directo desde candilradio.com. Está muy atareado mirando los papelitos, subrayando nuestro compi Juanma Beltrán. Hola, Juanma, ¿qué tal? Ahí está la prueba de ello. Hola, buenos días. ¿Esto qué es, un folleto que tienes ahí entre manos? Tengo una cosita. Es verde, ¿no? Que es verde. Pistacho. Es verde y acordeónica. Muy bien. Pues nada, bienvenido, compañero. Me has pillado. Que estamos siempre trabajando. Esto es no para. No para, y si tenemos que noticias, los teletipos. Sí, señor. Estas cosas que nos llegan a nosotros. Los telepitos están echando humo. Y Javi Sánchez, hola, Javi. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Pues yo simplemente una frase hecha, si queréis, ¿no? La vida es así. La vida es así. El fútbol también. El fútbol también. 11 contra 11. Ya está, no hay rival pequeño, no hay rival pequeño. Y no hay que darle más vueltas al tema, ¿vale? Vamos a brindar. Yo diría más, sí, pierde en Madrid. Bueno, sí, esto ya lo has comentado tú. Yo, por respeto, pues he querido mantenerme en el anonimato. La de Lima Limón para el servidor. Por supuesto, la de Higo Chombo para Juanma. Uh-huh. Y la negra, nunca mejor dicho, para Javi. La de cola. Es la Mirinda, patrocinador oficial de Planeta Duna. El gol de Ramón, que ha entrado a destiempo. Ramón, fíjate, para el final, tío. O sea, justamente cuando acabe, ¿sabes lo que te digo? Yo entiendo a Ramón perfectamente. Ya, otra vez, no, es que... O sea, tú estás con un gong al lado. Y tienes que estar esperando una hora para poder darle. O sea, bueno, no, pero vale. Es un vicio. Venga, lo hablamos esto. Amiguitos, la sintonía del noticiario dunero puntual a su cita, el Nodu. Hoy todos pendientes en la crónica futbolística de la Copa de su excelencia, de su majestad, el rey, don Juan Carlos, en el estadio Nuevo Campo de Barcelona. El Atlético Aviación se va a enfrentar al Sevilla esta noche. Suerte a todos y a todas. Sí. Y en el mundo del TVO, sí. La van a necesitar. Pablo Cifuentes está comentando, es el comentario oportuno. Vamos a conectar con Perico Cifuentes, el menor, que está ya en su puesto habitual. Perico, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, sí, menor, pero por pocos meses, ¿no? Creo. Que son gemelos. Sí. Nos llevamos una... Sí, somos gemelos, pero yo nací varios meses después. Sí. Ah, vale. No, tenéis un aire. Sí, un poquito, sí, sí. Para que me fijo. Pues venga, vamos a ello. Bueno, vamos a empezar. Has confesado, ¿no? Me he confesado y he... Ya no me acuerdo de cómo se decía eso. Comulgado. Has comulgado. Sí, también. No me acuerdo de cómo es. Pero límpiate la babita, sí. Sí. Muy bien. Bueno, Dios manda. Claro que sí. Bueno, empezamos la actualidad con una noticia que vamos a titular: Notarios del Humor. Recogemos de la página de Imagorama, antiguamente fan de cómics, para el que sea un poquito más antiguo. Y es que desde el año 2003 la Universidad de Alicante viene concediendo los premios Notarios de Humor, que este año 2010 han recaído en los dibujantes José Sánchez Grau, autor de Bumbi, un clásico, y Joaquín Aubert Kim, padre del conocido personaje Martínez Facha, que aparece en la revista del jueves, además galardonado recientemente, ¿no? Sí. Con el premio de... Este hombre está... Del Salón del Cómic de Barcelona. Mismamente. Esto... Mejor dibujante. ¿Cómo nos reímos? Que tú también haces amigos, como yo. No lo he pillado yo, esto. No. Estoy torpe hoy. Es un chiste para. Es un chiste de dibujante. Para dibujantes. Ya. Bueno, pues estos premios le fueron adjudicados en su día ambos por un jurado, pero fueron entregados el 29 de abril, siguiendo la tradición, aprovechando la celebración de la muestra de humor social que cada año organiza la citada universidad. Pues nada, otro premio más para aquí, que como decíamos antes ya lleva. A la saca. Ya lleva unos cuantos este año. Es como el Barça, ¿no? El año pasado, digo. Sí. Va en camino, ¿eh? Lo mismo también gana todo lo que se pueda ganar. Está muy fuerte. Ya veremos qué suerte le deparan los Eisner. Sí. Reámonos todos juntos, esto, a coro. Esto sí lo he cogido, ¿eh? Esto sí. Y nada más, para que quiera más información, que se compre un libro. No, claro, que claro. Vaya a la página de Imagorama, que es www.imagorama.eu. Has dicho cuatro W's dobles, una. Pues menos, entonces le dais, ponéis un poquito de tipe en la pantalla, le quitáis un W y le dais al intro. Vale. Ahora vamos por un concurso en el que vosotros podéis intentar emular a Kim, podéis intentar ganar un premio interesante. Nos han llegado, además, es una carta, ya no manda. Esto verde cristal. Esto era lo que tú estabas viendo. Ya, reabrí. Sí, sí, muéstralo al micro. Es que se despliega, un desplegable. Qué bonito, es muy bonito, ¿eh? Muy atractivo. Sí, es que es muy largo porque está en español y en catalán. Sí, parece el pregonero del pueblo, macho. Sí. Papel es bueno, ¿no? Es lo que tiene, sí, está bastante bien. Fotos satinados, sí. Fotos satinados. Es un concurso con mucha tradición. Y nada, pues se trata de el 26º concurso de cómics Ciutat de Cornellà, de acuerdo con las siguientes bases que vamos a concretar y que evidentemente organiza el Ayuntamiento de Cornellà, de Llobregat. Se establecen las dos categorías, que son categoría junior, que son entre 12 y 16 años, y la categoría senior entre 17 y 30. Pues ya no hemos quedado fuera. Ya está, pues mira. Ya sé que pasaba de comentarlo. Yo pero... para los muchachos que haya por ahí menores de 30 años y mayores de 12. Cada concursante solo puede participar con una obra. El tema, la modalidad y el formato y la lengua, pues bueno, sabéis, en español o catalán. La temática será libre, pero los personajes tienen que ser originales y tal. A mí lo que me ha llamado la atención es que el contenido de la obra no puede atentar contra la dignidad de las personas y, atención, de los animales. Claro, hombre. No se te ocurra atentar con la dignidad de los animales. Como debe ser. No sé muy bien a qué se refiere eso. Rasca y pica no puede hacerlo. No lo entiendo mucho prohibido. Porque normalmente lo que no se hace es maltrato a los animales. La dignidad de un animal... Es una forma de decirlo, yo creo. Yo creo que se mancilla cada vez que lo visten con un jersey de crochet a su perrito. Lo que te piden, por favor, resumiendo mucho, es que no dibujes a una cabra cayendo de un campanario, por ejemplo. ¿Por qué no? Porque atentas contra la dignidad de la propia cabra y del campanario. No, si una también. Cabra dibuja. Y sí que hace un cómic que sea reivindicativo y quejándote de eso. No, si una cabra, sí, claro. Ya está. Y tú quieres hacer un cómic en el cual estás intentando de alguna manera... Hombre, si lo explicas en el cómic... Entonces sí, vale. Claro, quedas bien y todo. Yo creo que lo mejor que puedes hacer lo que quieras, lo que al final pone el típico titulito ese... Ninguna cabra fue maltratada. Ningún animal fue maltratado durante la edición de este cómic. Y con eso ya va sobrado. La dignidad de los animales, guay. Pues nada. No, sí, yo estoy de acuerdo, ¿eh? A la hora de tratarlos, pero que no creo que ninguno se ofenda porque se le diga... No sé, eres un fulanilla, cabrilla. Es que no lo entiendo, de verdad. Te estás perdiendo un poquito. Vayamos a otro tema. DIN A3 es el formato, y con una resolución de 300 píxeles, y se manda también por formato digital. La obra tendrá una extensión entre 2 y 4 páginas. Y bueno, vamos a ir directamente a los premios. Bueno, venga, vamos primero al plazo. Tenéis hasta el 30 de junio de este año, o sea, un mes y medio más o menos. Yo creo que para hacer entre 2 y 4 páginas, a tiempo, ¿no? Hasta los más vagos que haya por ahí escuchándonos van a ser capaces. Premio, que yo sé que es lo que estaba esperando, ¿verdad? Sí. La categoría junior, premio al mejor autor junior, 250€, más un lote de cómic valorado por 300€, que lo dona Ediciones B. Categoría senior, premio concurso de cómics Ciutat de Cornellà, 1.200€, un lote de cómics valorado en 300€, que lo dona a Glenat, y la publicación de la obra. No dice dónde. En la revista View Cornellà, más un viaje al Festival de Angoulême en 2011. Premio a la mejor historieta de humor, 601€. 601, qué redondo. Concedido por las ediciones El Jueves. Mala publicación de la tira cómica en la revista El Jueves. Mira, esto mola. La verdad está muy chulo. Esto es que lo bueno que tiene también este concurso, aparte de ya la tradición y que es un concurso importante, es que tiene una variedad de premios interesantes. Aparte de que no se maltrata la dignidad de ningún animal, que eso también se agradece. Premio al mejor guión, 500€, concedido por el Departamento de la Cultura de la Generalitat de Cataluña, más un lote de cómic valorado en 150€, donado por Planeta de Agustín. Otro premio más, premio a la mejor historieta en catalán, 460€, concedido por el Centro de Normalización Lingüística de Cornellà de Llobregat, más un lote de cómic valorado en 150€, que lo dona Planeta Agustini también. Premio al mejor autor local, 400€, este premio es en metálico, pero el autor tendrá que hacer 4 tiras cómicas que se publicarán en 4 números de la revista Viu de Cornellà, más un curso de cómic intensivo a escoger por el premiado, que además esto lo dona la escuela Yoso de Barcelona. Uh-huh. y un premio de animación y cómic de 400 euros. Además hay tres menciones especiales, más un lote de cómics valorado en 100 euros cada uno, que lo dona Norma Editorial, y ningún autor podrá beneficiarse de más de un premio. Bueno, pues yo ya he hecho una especie de desglose. ¿Os ha gustado? ¿Cualquiera os gustaría ganar? Me ha molado mucho. ¿A ti te gustaría el del jueves? A mí me haría mucha ilusión que me publicaran en el jueves. No, mola más el otro, que son 1.200 euros. El del jueves son... Sí, 600. Pero el dinero es efímero. La revista del jueves siempre va a quedar para toda la vida. Para toda la vida, ¿verdad? Sí. Ah, sí, sí. A mí me gusta el espíritu de este muchacho. Claro que sí. Más complicado. Yo me quedo con el de 1.200, ¿vale? Sí, más práctico. No, bueno, es que no podemos estar al mismo. O sea, que tú te quedas con ese, pues vale. Yo con el otro. No me queda otra. Me parece cojonudo. Bueno, para noticias, Pablito. Vamos a dejar ya la última noticia, un poquito larga. Y le vamos a titular, me encanta esto de titular noticia. Snoopy, 132 millones de euros. ¿Eh? Sí, Snoopy, 132 millones de euros. La fuente... Eso es lo que tienes que darle a Snoopy para una proposición indecente. Vale, vale. Bueno, todo el mundo tiene un precio. Leemos en elpaís.com una noticia que dice que Charlie Brown y Snoopy cambian de dueños. Y es que la familia del dibujante Charles Schulz y la empresa Iconics Brand Group pagarán 175 millones de dólares al cambio, de 132 millones de euros. ¿Qué me cuentas? Sí, sí. Al grupo United Feature Syndicate para hacerse con los derechos de los personajes que creó Schulz hace más de 50 años. Y es que cuando Schulz se retiró en el 99, tenía, ojito, más de 355 millones de lectores y se publicaba en 21 idiomas en más de 2.600 periódicos y revistas de 76 países en todo el mundo. En la actualidad, la marca está registrada en más de 40 países y tiene unas ventas anuales por valor de más de 2.000 millones de dólares. Obviamente, buen negocio, un bocado demasiado suculento. Los derechos serán explotados por una nueva empresa en la que Iconics tendrá el 80% y la familia Schulz el 20%. Lo curioso es que el heredero del dibujante, que bueno, falleció hace 10 años, a los 77 años, Charles Schulz, han asegurado que la compra tiene mucho de sentimental, porque los Peanuts, que son los personajillos estos que eran... Sí, le llamó Peter, como... ¿Cómo se llama la cosa esta? Cacahuete. Cacahuete. Gracias. Peanuts, eso sí. Precisamente. Tiene ahora... Por la forma que tiene la cabeza de los bichillos. Sí, de hecho decía siempre que nunca le llegó a convencer el nombre de los cacahuetes estos de los Peanuts. Pero bueno, al final lo puso y al final lo dejó, pero no... Ya. Tiene que llamar Snoopy, claro. Pues bueno, dice que lo bueno que tiene ahora... Es no Peanuts. Claro, dice que lo bueno que tiene ahora el hijo, dice, ¿no? Dice, la propiedad de la familia, o sea, que ahora se convierten en propiedad de la familia, y la visión y los recursos de Iconics para perpetuar la creación de mi padre a través del próximo siglo, con toda la bondad que tienen sus adorables personajes. O sea, queremos el tema. Es decir, por un lado, seguimos ganando un chorro de pasta, pero por otro lado también queda como ahí en plan de que, bueno, un 20% de los personajes de mi padre pues quedan para la familia, como queda mi padre y tal. La mujer de Schulz, todo parece aquí el donde estás corazón. Esto es un culebrón. Sí. Ha sostenido que una de las... Los... Creo que tenemos a María Patiño en, ¿sí?, la línea 2. A ver qué opina la Pantoja. Esperando, de... sí. Ha sostenido que uno de los grandes deseos de su marido, por esto, ¿no? Tener los derechos de imagen, de su personaje y tal, que era lo que más quería, y que hoy estará sonriendo ahí donde esté este hombre. Bueno, hay que saber, ¿eh? Sí. Si le gusta la isla con... En su última tira publicada, un día antes de su muerte, el 12 de febrero de 2000, el dibujante se despedió de sus seguidores y también de sus personajes. Nunca aceptó que su aventura se diera en los lápices de otro autor. Y decía, he tenido la fortuna de dibujar a Charlie Brown y su amigo durante 50 años. Eso me ha permitido hacer realidad lo que ambicioné desde niño. Son palabras, un poquito antes de morir, de Charles Schulz. Y con eso y un bizcocho hemos terminado la actualidad. Sí, señor, actualidad completísima hoy. El Nodu, el noticiario Duneros, el noticiario del TV español y en otras lenguas, como por ejemplo, un montón más. Y eso, cada semanita aquí. Patrocinado por Mirinda. Digo Chombo, Lima Limón, con Hierbabuena y La Negra, la de Cola. Qué bonito el final, de la musiquita. Muy bonito. Como este, como el principio de esta otra musiquita, que a mí me pone loco, ¿sabes? Pero muy loco, muy loco, muy loco, cuando la escucho. Es la web de la semana. Exactamente, esa. Sí, ya sé. Como el perro de palo. empieza a salivar cuando escucha. Es que a mí voy a ser un poquito breve, que sé que te gusta que sea conciso y no me vaya por la rama. No, y la web de la semana es caprichosdecomic.blogspot.com. ¿Eh? Ya está, ya hemos terminado. Muy bien, caprichosdecomic.blogspot.com. Venga, va, desarrolla un poco. Es un blog sobre noticias, un blog bastante, bueno, no voy a decir típico, pero sí, el típico blog que trata noticias relacionadas con el mundo del cómic. O sea, su autor, que firma como Carlitos, que hablábamos de Snoopy, se identifica mucho con Carlitos, aparece por ahí dando vueltas, nos proporciona unas entradas muy interesantes en las que yo personalmente destaco sobre todo la gran cantidad de imágenes y material con el que empapela esta entrada y que lo ilustra magníficamente. Un ejemplo de ello, por ejemplo la redundancia es la noticia de la muerte de Francesa la semana pasada, que comentábamos nosotros, comentaba todo el mundo en todos los blogs, ¿no? Todo el mundo, sí, ponía nosotros, fotitos. Nosotros fuimos los primeros en comentarlo. Sí. Raúl puso una foto del muchacho joven ahí trabajando en blanco y negro, otros pusieron una foto ya un poco el hombre ya más perjudicado. Y este, aparte de eso, pone un montón de ilustraciones de Francesa, un montón de, incluso, pues, a lo mejor un trozo de la película, del tráiler fue Hielo y Fuego, ¿no? En el que él colaboró bastante. Uh-huh. Y nada, pues es un poco la dinámica que sigue en casi todas las entradas. Pone mucho mucho material y me resulta bastante interesante. Me gusta ese enfoque. No tiene mucho tampoco que leer, pero es como más visual. Pero mucho más. es muy rápido, muy agradable, ¿no? Hay otros blogs que quizás están muy bien, pero te digamos releyendo mucho y cuando no tienes muchas ganas de leer y sí muchas ganas de ver. O sea que este es fresco, dinámico y no, también escribe también bastante, pero caprichosdecomics.com, pues perdón, .blogspot.com, porque es un blog, ¿no? me mola esta página. Me mola su amigo, nuestro amigo Carlitos. Y ya está. Pues me mola. Te he dicho que iba a ser breve. Sí. Y sí, ya sabes que lo. Y soy dos veces bueno. Eso te iba a decir. Tú mismo lo has dicho. Yo ya no tengo nada más que añadir. Ha sido la web de la semanita. Nos vamos directamente a la calle Minas de Gádor. Fíjate, se me había olvidado el nombre de la calle. Ayer se me olvidó el número de teléfono de un colaborador muy importante. Ajá. De Albertito, además se lo dije, Alberto Fernández. Digo, se me ha olvidado, no te lo vas a creer, pero se me ha olvidado tu teléfono todos los días. ¿Lo llamas? Pero dos, tres veces, ¿no? Al día. Ajá. Y se me olvidó. Igual que ahora se me ha olvidado el. No sé si debería preocuparme. ¿Sabes cuál es lo mejor para no olvidarlo? No aprendértelo nunca, así nunca se te olvida. Sí, va a ser. Pues nada. Mira, de cada lo apunta en algún sitio y ya está. 5 en el barrio San Luis, Planeta Moviola, los amigos de Moviola con un montón de novedades y un montón de días ya sin el Capitán Caparrós. Pues sí, porque ya viene siendo el día 140 sin el Capitán Caparrós. Fíjate, madre mía. El otro día además fuimos a hablar con Stephen Hawking, que últimamente está muy sembrado haciendo declaraciones, no sé si lo había oído. Sí. Al hombre. No, yo de no. De que si hay extraterrestres mejor que no los conozcamos porque son mala gente. Eso ha dicho Stephen Hawking. Lo que ha comentado, ¿no? Sí. Y bueno, también ha explicado las múltiples maneras de viajar en el tiempo. Él tiene bastantes recursos. Dicho, sí, se puede hacer de otra manera. Es posible y existen varios métodos. Es un crack. Pero esto es lo que él cree o que lo afirma categóricamente. Bueno, en la entrevista que le han hecho, el hombre le preguntaba y el hombre decía, pues mira, se puede hacer de tal manera. ¿Qué pasa? Que cuesta mucho dinero, cuesta mucha energía, cuesta muchas cosas. Ya. Pero ya. Se podría. En teoría se puede. Sí. Poder se puede. Entonces nosotros hemos dicho, si este tío puede viajar en el tiempo y conoce a los extraterrestres antes de que los veamos, este tío tiene que saber dónde está el Capitán Caparrós, ¿no? A ver si es capaz de sacarlo del agujero negro, eso, la cosa en la que paradigma ese espacio temporal en el que se perdió. Pero que además sería necesario, creo yo, consumir, nos dijo, que sí. Que se puede hacer. Que se puede recuperar al Capitán Caparrós, pero sería necesario consumir toda la energía del planeta. Yo no sé, madre, qué tendrá que decir sobre esto. Claro. El planeta Moviola, te refieres, ¿no? Moviola y parte de este. Qué barbaridad. Una barbaridad. Vamos a preguntarle a madre, a ver, ¿no? Yo qué sé. Pues, madre, de cambio, ¿qué tiene que decir? ¿Y a qué puñetas estamos esperando? Utilizar todos los recursos del planeta podría suponer la muerte de todos los humanos, pero si podemos recuperar al capitán merecerá la pena. Ya, pero es que igual luego se aburre el Capitán Caparrós y usted. Se van a aburrir un poquito, creo yo. Sí, creo que madre. No, yo creo que ya no. Ah, bueno, pero, sí. Pero no sé si queremos tan mal al Capitán como para eso. Bueno, me la estoy buscando, yo no me quiero meter con madre. Si madre lo dice, pues será. Yo respeto, yo silencio, sí. Respetuoso. Yo ya. Tiene que organizar un poco sus prioridades, así que la prioridad van a ser las novedades y que nos las cuente un poco, ¿no? Pregúntale tú. Pues venga, vamos a por la primera novedad. Madre, me ha apuntado por aquí: Purgatorio de Chabuté. No sé si mi pronunciación es correcta o no. Sí, muy bien. En cualquier caso, madre que nos tiene que decir, cambio. Sois unos quejicas, siempre con miedo a morir cuando eso en vuestro caso es inevitable. Bueno, os contaré las novedades. Volumen integral que recoge los tres extraordinarios álbumes que componen Purgatorio. Como ocurre en la obra de Chabuté, se caracteriza por aislar a un protagonista y llevarlo hasta una situación extrema. Purgatorio es la primera obra a color del autor, a su inmejorable narrativa, gráfico realista extraordinario y perspectivas atrevidas, hay que sumarle un color brillante, un claroscuro que atrapa al lector dentro de una ambientación kafkaiana. Obra llena de denuncia social, desde la corrupción política, la demagogia en la información, la burocracia como el gran mal que asola una sociedad moderna, la discriminación por parte de individuos incapaces de colocarse en la piel del marginado, o el papel de la hipocresía de aquellos que se denominan religiosos. Historia rica en matices y entretenida que se lee de un tirón. No está mal, para empezar. La verdad es que sí. Sí. A mí la verdad es que me hace un poco de gracia esto de que parece ser que Kafka ya pasa a ser un escritor, es un adjetivo, Ya no eres nadie si no eres kafkiano o parece que tus cómics están dirigidos por David Lynch o una cosa así, tío. Bueno, vamos a seguir en Gabacholandia y vamos a preguntarle a... Haciendo Mario, amigos con Javi y Sánchez. No, son gabachos, ¿qué le vamos a hacer? Ya nos tocarán en cuarto en el mundial y ya te quiero ver con la camiseta de Francia. Perdona, que gane el mejor, es mi lema, siempre lo ha sido. En deporte tiene que ganar el mejor. ¿Y qué hace? Si tú eres peor, te aguantas. ¿Y qué hace el Atleti en primera división? Perdona, no, estamos donde nos merecemos estar. Vale. Y no aspiro a más. He dicho. Adel Blanchet de Tardy. Madre, cambio. Marchando una de Tardy. Por fin una edición integral y bien cuidada de la obra maestra de Tardy, aunque el detonante haya sido la próxima adaptación cinematográfica por parte de Luc Besson. Este primer volumen recoge los cuatro primeros álbumes, a su vez los cuatro que serán adaptados a la pantalla grande. Tardy combina con verosimilitud el realismo con lo fantástico en un trabajo que captura la esencia del folletín urbano. Obra con la que reprocha a la clase acomodada burguesa su indiferencia a un sistema que es injusto con el más necesitado. Sociedad responsable de los monstruos con lo que debe enfrentarse la protagonista. Historia irónica construida por personajes caricaturizados, pero que no deja de ser una interpretación de nuestra realidad, de la de entonces y de la de ahora. ¿Qué os parece? A mí me gusta mucho esta novedad. Venga, pues. Se nota que está un poco densa, la verdad. Está sacada por densa. ¿Densa la publicación? No, la descripción. No, densa la publicación. Ah, vale. Eso, ahora que se acerca el verano, creo que hace falta un poquito más de. ¿Que hayan juntado cuatro en uno? Sí, no sé más, que me parece que la de Blanchard está. Bueno, que es un grandísimo cómic. Pero bueno, que quizá me parece, pues eso, ahora que se acerca el verano, un poquito de lectura un poco más relajilla, más que condensada. Haciendo amigos, capítulo 2, políticamente correcto. No, que quiero relajarse el hombre. No he dicho que sea, por supuesto. Oye, no, ¿y qué cómic recomiendas tú para la gente para relajarse? Claro. No, para relajarse. ¿Qué quiere decir relajarse? No sé, lo que tú has dicho. Tranquilizarse, ¿no? Pues. Para el verano, para el veranito, relajarse. Hombre, yo, por ejemplo, para el verano siempre aconsejaría un cómic de Paco Alcázar. Ah, sí. Yo lo apunto. Como ejemplo, que yo no conozco a Paco Alcázar. Pues Paco Alcázar, el dibujante de ¿ha leído Silvio José en el jueves? Sí. Pues un tomo eso de Silvio José te lo lleva a la playa y se te pasa la tarde volando. Sí. Pues genial, me lo sí. A mí me agobia mucho Silvio José. Bueno. Ha dicho en la playa, por algo, es decir, en el campo. En el campo vale, ¿no? Va incluso mejor todavía, porque mejor, no se te mancha el comida arena. En la piscina también, ¿no? Vale, en la piscina, hombre, está que te quedo con el agua, pero perfecto. Venga. Bueno, y ahora vamos a ver si madre a lo mejor le gustaría, como considera como lectura relajada, Los mejores superhéroes del mundo, de Paul Dini y Alex Ross. Madre, cambio. Y me lo pregunta el mayor petardo del mundo, que cruz. Paul Dini, popular por su aportación al mundo de la animación, y Alex Ross, precursor del estilo hiperrealista en el cómic de superhéroes, aunan esfuerzos para elaborar 6 historias de carácter épico, en las que reúnen a los mayores héroes del universo DC, destacan entre ellas Superman. Paz en la Tierra, ganadora de la National Cartoonist Society por la labor de Alex Ross. Ross elabora un dibujo como el que nos tiene acostumbrados pero carente de narrativa, demasiado frío y sin dinamismo. Por su parte Paul Dini logra llegar al escalafón más bajo de su carrera, con uno de los peores guiones y más pedantes escritos jamás para un cómic de superhéroes. Eso sí, el mensaje es bonito, directo y sin ambigüedades, capaz de comprender hasta una farola. Si hubiera paz en la tierra no habría guerras, mensaje que es causa de tantos premios inmerecidos. Obra recomendada solamente para seguidores de Alex Ross. Tampoco ha estado nada mal el palito de madre. Vaya repaso que le ha metido. Se acaba de quedar a gustísimo. O sea, pues yo creo que voy a quedarme con este. Sí, con el más mediocre. Yo creo que sí, porque a mí, son dos que me gustan mucho. Si han hecho algo malo, pues por lo menos habrá que ver. Pero lo han hecho juntos. Pero lo han hecho juntos. Y eso es lo importante, que estemos juntos. Sí. Aunque haga algo malo. Qué bonito. Me gustan mucho los dos, la verdad que yo me quedaría con ese, sí. Yo me voy a quedar con el primero, sin duda. Con Purgatorio. Y tu madre, pues mira, yo me voy a quedar con la de Blanca. Fíjate. Que además... ¿Es cierto? Esto no estaba preparado, no lo hagan en casa, amiguitos. No. Pero de todas maneras, la madre, ¿cuál de las dos primeras se queda? Porque ya sabemos que la tercera no quiere ni saber nada. ¿Cambio, madre? Me quedo con el de Adele. Me siento identificada con una chica tan adelantada a su tiempo. Lo voy a venir también, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. Madre, por solidaridad femenina. Por aquí va a ser. Te has hecho un pitonizo. Bueno, oye. ¿España palma en octavo? Tengo días. ¿Palma en octavo España? ¿O? Todavía no me he concentrado en ese campo. Dame un par de semanas. Eres más de pasa y entonces dices, me lo estaba viendo venir. No. Es decir, en dos semanas, te ruego que me preguntes lo mismo dentro de dos semanas. Vale, tomo. Te diré. Ahora estoy programado para la final de esta noche. Oye, llegamos, ¿no? Porque terminamos a finales de julio, pero llegamos nosotros... Sí, ya lo creo. ¿Cuándo termina el Mundial este? Pues el Mundial acaba el día 7 de julio, creo. El 7 o el 11 de julio. Bueno, para nosotros lo contaremos. Para nosotros lo contaremos aquí. Aquí, en Radio Barça. Sí, señor. En directo, Planeta, minutos, resultado. Sí, pedimos a madre, ¿no? Es que estamos haciendo boca para el siguiente. Sí. Hasta luego, madre, hasta luego. Hasta la semana que viene, seres escalotrópicos mésicos. ¿Qué nos ha llamado, tío? Eso suena muy a Han, ¿eh? Muy friki, mi madre, muy friki. Bueno, gracias, madre. En cualquier caso, lo mismo para usted, de nuestra parte. Desde Movido, la calle Minas de Gador número 5, que antes se me había olvidado de todo, en el barrio San Luis, en la capital. Todas las novedades del mundo mundial allí, en el cómic, naturalmente. Esta sintonía es una sintonía... Yeah. Rancia. Hombre. Quiero decir, de rancio bolengo. En el planeta Duna. Añeja. Mensual. El top bizarro de mayo. Sí. Amiguitos. Ah, estabais echándolo de menos. Pues chavales, sí. No nos faltan los bizarradas. De hecho, este es un. Bueno, está en el top bizarro, pero puede estar perfectamente en el top fulaño. De hecho, debería estar. Qué mala uva. Fulaño. No es nada personal, fulaño. No es nada personal a los personajes del cómic. Fulaño. No poco. No lo es. Fulaño. Bueno, el top bizarro. Es bizarro, es rarito. Exactamente. Sí, señor. Quítame esto y ponme de nuevo el otro. Todos en pie, por favor. El cómic se llama... Mano en el pecho. El cómic del Barça. Oh, del cómic. Los héroes de la Masía. Toma ya. ¿Y por qué? Pregúntale. Bueno, esto es de los creadores de Estopa, perdón, Ultimate Estopa y Lorenzo Sland. De los perpetradores de Estopa. Ahora nos llega los héroes de la Masía. Bueno, yo voy a leer directamente, no voy a hacer comentarios, voy a leer directamente lo que lo cuenta la editorial, que además mola mucho. Venga, sea objetivo, trata de ser objetivo. No, esto lo que hizo la... Más objetivo que la editorial, imposible. qué objetivos son. Detrás del éxito de un equipo se esconden infinitas aportaciones individuales. Sí, señor. El Barcelona actual ha batido un récord histórico de ganar todas las grandes competiciones en un mismo año, y ese éxito se ha basado en la calidad técnica, pero sobre todo en la calidad humana. Del equipo... Un conjunto de canteranos que han crecido a la sombra de la Masía y con humildad y mucho trabajo. Por favor, por favor. Con humildad y mucho trabajo han llegado al estrellato. Este cómic recoge las historias de Messi, Iniesta, Xavi, Puyol, Valdés, Boyan, Busquets, Pedro y Piqué, y de su entrenador y en tiempo ídolo, Josep Guardiola. Sí, señor. Una historia que habla de la grandeza de un equipo y que confirma que los sueños de cualquier joven aspirante a campeón, con mucho empeño, pueden hacerse realidad. Impresionante evento. Los héroes de punta, y lo digo de verdad además, ¿eh? Aquí hay que leerse los comentarios de la gente de Entre Comics, que no tienen desperdicio. Está bien dibujado, quiero decir. Es del estudio Fénix. O sea, el dibujo no está mal. O sea, le han puesto mucho pelo a Guardiola. Así, yo voy a decirlo ya directamente. O sea, no. O sea, Guardiola tiene menos pelo que Nicolas Cage y no. O sea, le han puesto, han sido generosos. Pero son buenos, o sea, tienen, como se suele decir en la jerga de aquí, mucho, cuando un dibujante tiene... Oficio. Oficio. Muchas gracias. Tablas. Tienen oficio y trabajan bien. son un equipo que, bueno, suelen realizar este tipo de encargos. Lo edita Panini Comics y, bueno, evidentemente, pues, depende un poco de querer vender cómic ahora, basándose un poco como el cómic ese fulanísimo que fue de cuando la selección española baloncesto ganó en Japón, que por cierto hicieron un cómic ahí flipándolo, ay, como Pepu llamó, que se ha muerto tu padre, no, me da igual, yo voy a seguir, no sé qué. Pues lo mismo, yo he leído un poquito y se ve a Guardiola ahí en el avión, está el Piqué haciendo el capullo como siempre, echándole a Japón, y dice, tío, chaval, siéntate, que esto es muy serio y no tenemos que concentrarnos, tío, que acabamos de ganar, da igual, vamos en el avión y tenemos que concentrarnos. Entonces se va al servicio, se mira en el espejo y empieza a recordar cuando era joven, iba al estadio, esto Guardiola, y quería, ¿no?, ganar, sí, Guardiola, y quería ganar, y al final dice, yo voy a ser así. Qué bueno, genial. Orgánico. Me lo pido. Rayas, ¿no? Sí. Yo no estoy de acuerdo, en que sea el top bizarro este. Top bizarro, lo metió el top bizarro, ¿estás de acuerdo con eso? No lo metió en fulaño. Ah, vale. O sea, el top bizarro es como raro. Perfecto, entonces sí. Pero debería entrar en bizarro en fulaño por eso que dijimos de cómics que son como encargo y que intentan venderte la moto, ¿no? No voy a añadir nada. No quiero hacer comentarios, espera, Javi, que sea algo. No. Estamos teniendo la lengua, Javi. Bueno, yo tampoco quería comentar nada porque se me iba a notar mucho que somos merengones. Y simplemente he leído un poco lo que decía la editorial, que bueno, que está muy bien, se venden muy bien, la verdad. Pues fíjate, no se os ha notado apenas. ¿No? En serio lo digo, en esta ventanita no. Bueno, a Javi sí, un poquito, la verdad. A ti para nada, porque has estado muy profesional y muy objetivo comentándolo todo. Y le has dado un tono de más solemne que te hace más grande si cabe, con el sonido, no me tiro de la lengua, el campeón de liga, el Barça, el gran final como colofón al top bizarro del mes de mayo. Que a Javi dice que lo deje hasta el final, no sé, sí, por pero qué. No le dé volumen, tío. Venga, va, ya está acabando ya, Javi. Por eso estoy en contra de mandarle el guión por adelantado a este hombre. Qué bonito. Si no se lo espera, no pasan estas cosas. Ha quedado muy bien. Pues ha sido el top bizarro de mayo. Sí. El cómic del Barça, los héroes de la Masía. Y bueno, nos ponemos serios, la verdad, ¿no? Cambiamos el chip con esta sección que está siendo muy muy habitual, lamentablemente, muy a nuestro pesar, ¿no? Es raro, sí. No. No sé qué pasa en primavera. Pues que la gente, pues eso. ¿Qué va a pasar, hijo? Una coincidencia, supongo. La vida es así. ¿Javi, qué? Bueno, pues sí, como hablaba efectivamente, es triste volver a abrir nuestra sección guardiana esta de Necrocomic, porque obviamente pues, ha muerto otra persona que se ha dedicado al oficio de historietista durante muchísimos años. En este caso es Juan José Carbó, que además nos toca un poquito más porque es uno de los grandes maestros del TV español. Su obra en Editorial Valenciana para Jaimito y Bumbi fue extraordinaria, con series tan recordadas como Ivanchito o sobre todo esa obra maestra del surrealismo que fue El Penado 113. Murió el pasado sábado, fue enterrado el lunes en Valencia. Y bueno, quizá para los que no les suene mucho el nombre o bueno, para los que quieran saber más de su persona y obra, ahora que bueno, que tristemente ha fallecido, pues pueden leer biografía y entrevistas sobre él en la web de la AACE, que es http://autoresdecomic.blogspot.com. Muy bien. En fin, pues nada, que descansen, pa. Recordado aquí Juan José Carbó, Necrocomic en Planeta Dura. Pues vamos aflojando un poquito la intensidad del foco que alumbra, si se me permite, esta también rancia expresión. A nuestro querido compañero Javi Sánchez. Fermín ha iniciado ya su coplilla habitual, una coplilla de Chopin. El otro día me preguntaron el título, creo que es el Nocturno. Un Nocturno de Chopin. Correcto, os he contado lo del concurso del taxi, ¿no? La semana pasada. Sí, creo sí, que sí, puede ahorrarlo. Fue muy divertido. Es que tenía la duda, digo, no sé si los amiguitos. A nosotros fui a otros, ¿no? Ah, sí, fue para nosotros. Lo he contado para varias veces esta semana. El de Casi de Canal Sur, ¿no? Sí, de Manolo, uno de los componentes del mítico dúo Sacapuntas. Sí, sí, sí. Y mando un saludo desde aquí también, claro. Pues venga, vamos a por la obra escogida esta semana. Está ya Sebastián con la bandejita. Bueno, ya ha servido, creo. Sírveme otro, por favor, Sebastián. A mí ya sabes, don Simón con melocotón, ¿vale? Ahí estamos. Y Felipe Quinto, el medio cubito con la pincita, para el experto Javi Sánchez. La obra escogida esta semana es... La obra escogida es The Goon, de Eric Powell. Muy bonita. Sí. ¿Y cómo estás, Javi? Muy importante. Con mi batín blanco y con mi... Eso te iba a decir, si vienes hoy muy de blanco. Las zapatillas a juego para contrarrestar la caña. Claro, zapatillas de telita ya para este tiempo, con cuadritos burdeos, azules y blanquitos, ¿eh? Y el pañuelo de mano que asoma por la manga, con las iniciales de la familia y el escudo en el bolsillito del pijama. Vamos a por ello, Javi. Bueno, pues como decía, vamos a hablar hoy de la obra The Goon, de Eric Powell. Entre finales de los 90 y principios del nuevo siglo apareció una serie de álbumes que más aclamación popular han tenido en los últimos años, considerando a su autor, como decimos, que es Eric Powell, como uno de los jóvenes valores artísticos más apreciados de esta década que ya abandonamos. La obra a la que nos referimos es The Goon, conocido por estos lares también como El Bruto, galardonada nada menos que con 3 premios Eisner, y que además le valió a su autor para conseguir otros 2 más, como dibujante y guionista de humor, y en la categoría también de ilustrador. O sea que se lleva 5 en menos de 3 años, me parece. Ahí anda. Y no es para menos, porque The Goon recoge la herencia del Will Eisner, más genial, mezclado con el estilo underground e hiperrealista de Corbin o Simon Beasley, realizando una serie de volúmenes donde el humor y la realidad más cruda se dan la mano en una simbiosis que no dejan indiferente a nadie. A modo de resumen, podríamos decir que The Goon es un héroe fuera de lo común, más bien un antihéroe, con una infancia terrible en un mundo que se le resquebrajaba por todos sitios. La historia depresiva y triste de un chaval que perdió a la única persona que lo había querido y se vengó, para cambiar de una forma drástica las concepciones que había tenido de la vida hasta ese momento. Resumiendo, un chico problemático que desde pequeño ya es jefe de una banda mafiosa. Es la mano derecha del Abraccio, el jefe mafioso al que sirve, y se encarga de mantener su zona de la ciudad limpia de las horrendas e impías monstruosidades que el Pope Zombie envía contra él, y que no son otra cosa que otro zombie. Es decir, no deja de ser un tema de género negro, pero con zombie mezclado. Sí, bastante... me lo compré hace poco. ¿Y qué te pareció? Muy divertido. Bien, curiosamente divertido y un poco asqueroso también. Pero bueno, evidentemente un cómic de zombies con un tío con una llave inglesa rompiendo cabezas de zombies. Mola mucho. Claro. Eric Powell desestabiliza al lector con momentos bastante intensos, como hablamos, en cuanto a historia y drama. El autor del cómic consigue arrancarte una carcajada cuando quiere, pero también te puede sorprender con una oscuridad que no tiene nada que ver con ninguna broma o con ningún contenido gracioso. Por lo que este Goon a veces puede pillar por sorpresa al lector más sensible. En definitiva, una obra que es hoy día un clásico contemporáneo gracias a la mezcla perfecta de su narración, que combina lo mejor del género negro que se hacía por los años 40 con el desenfreno y la frescura del cómic actual, y al que su autor, con tan solo 35 años, ya lo han convertido en un referente del nuevo cómic y un artista requerido por muchas de las grandes compañías. Sí, señor, es la obra escogida esta semanita. Javi Sánchez, que apura la copa de Felipe Quinto. En realidad yo creo que la excusa es la obra escogida, ¿no? Para el copazo cada semanita. Y el homenaje que se pega aquí, Javi. Qué arita de satisfacción se le ha puesto, ¿sabes? Colorete. Los mofletes así, rojizos, sonrojados. Tenemos al maestro Santi Girón, que vuelve después de una semanita con nosotros. Santiago, muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo estás? Hola, Santi. ¿Cómo estáis por ahí? Está muy bien, muy bien. ¿Javi está borracho? No, que va, eso Javi, nunca. Eso Javi nunca. Está... El Felipe Quinto no te altera. Está nunca, importante. Claro. Cuando está diga... muy importante él, ¿sabes? Me, me siento importante, no ebrio. Tú es que bebes Felipe Quinto sin alcohol. No, me pasa que está refinado de una manera que claro. Te puede beber una botella entera sin ningún problema. ¿Sabes el truco para que no se agüe? Le pone Sebastián solo medio cubito. Solo medio, que lo corta con una sierra mecánica. Exactamente. Y luego con la pincita lo deja caer, y cuando lo tiene dentro 5 segundos, del Felipe Quinto lo suelta. Ese, ¿sabes? Es el truco, es un ritual. O sea, aquí no. Vamos, nos vuelve, ponemos unas caras, ¿sabes? Juanma y yo cuando le sirven el Felipe Quinto. ¿Y os deja chupar el hielo? Nada, no lo hemos conseguido. Mucha envidia en lo que hay. Nosotros tenemos el Don Simón con melocotón. Sabes que está muy bueno también. Con malacatón, que está buenísimo. Está para comérselo y bebérselo. Pues vamos a por el consejito. ¿Algún comentario por alusiones de la obra escogida, Santi? No, porque no la conozco. No conozco a este autor. ¿El Bruto? ¿No? No, solo lo conozco por referencia y todo el mundo me dice que lo lea y que lo lea y... Pues nada, léetelo, yo también te lo digo, ¿eh? Hasta hoy me he resistido, pero vamos, ya después de lo que he oído. Antes del consejo, ahora sí le toca a Ramón. ¿Sabes que hay un nuevo compañero que es Ramón, el del gong, que pone el colofón al copazo y a la obra escogida, ¿sabes? Que tiene mucha ilusión él. ¿Qué había hecho con el pobre del...? No, Fermín sigue aquí. Fermín está tocando, pero cuando acaba Fermín, entra Ramón desde el gol. Estaba montando una big band. ¿Sí? Claro, claro. Por lógica, Fermín debería tocar el violín, ¿no? No, Fermín... Porque toca Chopin. Toca Chopin. Ah, claro. Ahí. Es que yo sabía que algo tenía. Y Ramón, hijo, cuando quiera, venga, de gran final, dale algo. Ahí está. Inapelable. Ahí está, inapelable. Te digo. Yo le doy un 9, ¿eh? Vamos a por el consejo. ¿Ramón es chino? No, pero se le parece, ¿sabes? Toca algo como un chino, el tío. Sí, sí. Dale otra vez, espérate, Ramón, que le ha gustado bastante. Ahí está. Ole, ole. Si su padre no fue chino, su madre no fue... Igual su padre se cree que es su padre, pero yo creo que su padre es un chino. Bueno, va, cuando duerme sí parece un poquito chino. Con los ojitos achinados y eso. Venga, vamos a por el consejito. No lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Una vez más lo va a intentar nuestro querido maestro, Santi Girón. ¿Lo conseguirá? Pues no lo sé. ¿Ah? Hoy me voy a poner muy estupendo para hablar de la elipsis. Ole, viva tú. Ah, ahí que suena muy, ¿eh? Sí. Bueno, la elipsis, por si no lo sabéis, consiste en la supresión de determinadas acciones que serían necesarias para la plenitud de la historia, pero que si no están, tampoco impiden que la historia se comprenda sin confusión y sin duda ninguna, ¿no? Bernard Dupierre dice: un relato elíptico respeta estrictamente la unidad de acción, evitando todo episodio inútil y reuniendo lo esencial en alguna escena. El cómic básicamente, por definición, son relatos elípticos, porque el transcurso de viñeta a viñeta ya requiere una mínima elipsis, ¿no? Pero yo no quiero hablar de la elipsis como recurso de economía narrativa, que es básicamente como se entiende, sino cómo podemos usar la elipsis como recurso de dramático, como un recurso que acentúe el efecto dramático en la narración, ¿no? En este sentido, quiero diferenciar tres tipos de elipsis. Me estoy poniendo, ya te digo, muy estupendo hoy, pero bueno. Hay tres tipos de elipsis. Uno sería la elipsis que se da sobre el tiempo, otra sería la elipsis que se da sobre el espacio, y otra sería la elipsis que se da sobre la acción misma. La elipsis sobre el tiempo es la más obvia, ¿no? Uh-huh. Pues en el caso del cómic, a veces suele estar apoyada por textos del tipo al día siguiente, dos horas después. Es decir, lo que se trata es de hacer que la narración avance con ritmo, suprimiendo periodos de tiempo que no necesitan ser narrados, ¿no? Casi siempre estas elipsis, o las más concluyentes, suelen coincidir con el cambio de página, ¿no? Y en ocasiones también llevan asociadas viñetas de transición que nos muestran, pues, o un nuevo paisaje o un escenario nuevo, y suponen una contracción del tiempo. Es decir, lo que hacen es acelerar el ritmo de la narración, ¿no? Pero pueden cumplir también un papel de intensificador o de moderador de la dramatización. Vamos a ver, un ejemplo. Imaginaos que tenemos una viñeta que nos muestra un mar en calma, ¿no? Y por el que se desliza un barco, ¿no? Y a la siguiente viñeta, ¿no?, contemplamos un mar absolutamente tormentoso donde el barco está bamboleándose, ¿no? Aquí hay un efecto intensificador de la dramatización, y por supuesto ha pasado un tiempo, ¿no? O si vemos, por ejemplo, que un niño está contemplando un precipicio, ¿no?, y la viñeta siguiente nos muestra al niño jugando con sus amigos en el patio de un colegio. Lo que hemos hecho es significar que el niño no se ha tirado por el precipicio. Ha pasado un tiempo y hemos dado, hemos intensificado la dramatización, ¿no? El efecto dramático, pues, se suele acentuar cuando no hay texto de transición, evidentemente. Si hay un texto de transición, pues suele haber menor efecto dramático, ¿no? Uh-huh. Esa sería lo que sería la elipsis sobre el tiempo, que es la más habitual. Pero también puede existir una elipsis sobre el espacio. Por ejemplo, un hombre se lanza al mar desde un barco, en una viñeta, y en la viñeta siguiente se le ve nadando ya muy lejos del barco. Evidentemente no hemos saltado todo un espacio que él ha recorrido nadando. Esa es una elipsis que se da sobre el tiempo, ¿no? A veces, o sea, sobre el espacio. A veces la elipsis sobre el espacio puede venir introducida por textos como mientras tanto, en otro lugar, y suele también ir, coincide a veces con cambios de escenario. Pues estos cambios de escenario pueden ser utilizados también como un efecto dramático, por ejemplo, por contraste. Imaginaos, por ejemplo, que vemos a una pareja en una campiña, están comiendo en una campiña, haciendo un picnic, un chico y una chica, y el chico le está diciendo que se va a la guerra. Y a la siguiente viñeta se ve la misma campiña convertida en un campo de batalla, ¿no? Evidentemente, si no hay un texto introductorio, pues más dramático. Siempre, es decir, la supresión de texto, y si nos apoyamos solamente en la escenificación, pues hay mayor dramatismo. Pero quizá la elipsis más singular, la más original, y también la que puede apoyar más la dramatización, el drama, ¿no?, es la elipsis que se produce sobre la propia acción. Esto consiste muchas veces en mostrar la imagen mínima y con ella tratar de contar lo máximo. Por ejemplo, un asesino apunta con una pistola a una mujer en una viñeta, y en la siguiente viñeta se nos muestra una imagen exterior de la casa donde sucede esta escena y la famosa onomatopeya ¡bang! ¿Qué estamos haciendo con esto? Estamos involucrando al lector, porque el lector dará por hecho que la mujer ha muerto acribillada. Se trata de, en el momento culminante de la acción, mostrar al lector una imagen lo más neutra posible. Esto contribuye a que el lector participe con su imaginación y también con su reflexión de una forma mucho más profunda. Es una manera de invitar al lector a contribuir a lo que sería la polisemia del relato, a las diversas interpretaciones que se pueden dar del relato, y en cualquier caso a su interpretación personal, ¿no? Básicamente, mi consejo de hoy, en función de lo que he explicado, sería que hay que utilizar la elipsis en sus diversos tipos, pero con buen criterio, de manera que no solo sea un recurso de economía de narrativa, sino que sea un recurso que contribuya a la dramatización del relato, aportando, pues, ritmo, intriga, contraste y, sobre todo, intensidad dramática, que básicamente es el apoyo que la elipsis puede dar al relato, básicamente. Uh-huh. Perfecto. Oye, qué bien. Era un concepto que quizás sin el apoyo visual era como más difícil de explicar, y la verdad es que lo has dejado... Muchas veces se me ocurre esto, que tengo que narrar uh-huh. imágenes, porque claro, es un programa de radio lo que estamos haciendo. Sí, claro. Entonces, claro. Lo de narrar imágenes también es una cosa que para mí es un reto, porque yo soy guionista principalmente, como sabéis, y tengo que narrar imágenes. Pero nunca lo había hecho de esta manera, y creo que se entendió bien, ¿no? Sí, perfectamente. Me he enterado hasta yo, o sea que te has explicado mucho. Además, me ha gustado esa tres partes. Felipe Quinto lo he entendido también. Sí, de hecho he estado escuchando aquí a Sorto. Sí, se está tambaleando un poquito, eso sí. Bueno, o sea, es normal. Esto es recomendable. Tú te tomas un Felipe Quinto y luego escuchas a Santi. Esto sí. Es la combinación, esto es mezclar. Efecto placebo, ¿eh? Qué bonito. Muy bien, pues yo tengo el microverso. Ya, hombre, me ha costado lo suyo también, no te creas, ¿eh? Ay, espérate, antes de que lo diga, tengo que decir que un tío que es genial utilizando la elipsis en la narración en el cómic es nuestro amigo David Caparrós. O sea, David Caparrós es un verdadero maestro de la elipsis en el cómic. Yo recuerdo una cosa que dibujé de él, una historieta, la única que he dibujado de él, una historieta de 9 páginas, de serie negra, en la que hay una elipsis preciosa tiene que pasar muchos meses, mientras que un chico avanza en tres viñetas y diciendo la misma frase, porque le trae el periódico a su padre, pero en cada viñeta va vestido de forma diferente y el paisaje que hay al fondo, que siempre es el mismo, va cambiando de otoño, de, o sea, de primavera a otoño, de otoño a invierno, ¿sí? Uh-huh. Y esa sensación de paso de tiempo la hace en una edición de tres viñetas preciosa. En el número 9 de la Duna, serie negra. Fíjatelo. Ya sabes, en Moviola. Caparrós, digo que es un fenómeno, es un crack. Utilizan la elipsis cuando viaja en coche también, ¿sabes? Sí, la utiliza mucho. Porque quita horas. Ya que vuelva, son 3 horas según Caparrós. Aquí todos estamos metidos dentro del haciendo amigos. Sí. Bueno, pues venga. El microverso de gran final a las sabias palabras de nuestro querido maestro Santi Girón. La elipsis en el TVO. Si no lo veo, no lo creo. ¿Qué tema más entrañable en el cómic? Hay 3 tipos, para nada desdañables: el ritmo, el tiempo y espacio. Si de lo dicho ni jota, empápate en nuestra web con atención y despacio. Ya está. Para más información, lo dicho, laduna.es y también radio.com. Pues Santi, muchísimas gracias. Tú también, tú más. Un abrazo muy fuerte. Un abrazote. Hasta luego. Ha sido el consejo del maestro. Hazlo o no lo hagas. Pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Pues venga, vamos a poner el concursito del cómic al cine que llega ya, claro. Estamos ya finiquitando el programa. Qué rápido se me ha pasado este programa. Ha volado, sí, ha volado. ¿Mm? Es lo que tiene, que estás a gusto, ¿sabes? Uh-huh. Unas copitas con la mirinda. Sí. ¿Sí? Faltan los frutos secos. Bueno, ya sabéis que esto es del cómic al cine, la sección de cola del programa. De cola, ya qué bien te ha quedado. Nos despedimos, pero con ello también queremos involucrar a los oyentes para que participen en este concurso, que consiste en poner extractos de películas con toda la malicia y mal hacer del que disponemos. ¿De qué te caracteriza? Del que me caracteriza. Me estoy echando mala leche a base de estar en el programa, estoy haciendo el concurso, ¿verdad? Pero el caso es que siempre lo acertan nuestros oyentes, así que tampoco. Ya la última es de premio. Vamos. Tampoco se ve tan malo. Sí, sí. Y ya veréis esta semana. Bueno, evidentemente es una película basada en un cómic, de ahí el nombre, pues, y porque bueno, este programa es de cómic, qué leche, qué puñetas. Bueno, la semana pasada tenemos un ganador, pero no lo vamos a decir, vamos a poner el extracto. Venga. Y luego Javi pone voz del ganador. Japonés, pone el corte, cambia. La mort est le seul chemin qui mène à la naissance. Qué bonito es el francés. La naissance. Donner la sépulture dans sa rang est un sacrilège. Cuando lo dice la chica mejor que cuando lo dice el payo. Me encanta el francés, me encanta. C'est pour guérir l'humanité. Non. Juste ma sœur. Siempre que se haga bien, ¿eh? Claro. Regardez. Il n'était pas comme ça avant. Et bien sûr que non, Andaï. C'est cette histoire de pterodactyle. Ils vont réussir à affoler la population, c'est tout ce qu'ils vont gagner. J'ai rien fait, moi. Hey. C'est le grand oiseau qui a fait le coup. J'ai retrouvé la momie de Patmosis. C'est pas possible. Oui, c'est pas possible, mais j'y suis arrivée quand même. Permettez que je me fasse un thé. Faites comme chez vous. Un ptérodactyle au XXe siècle. Excusez-moi, je cherche l'exposition sur Ramsès II. Tout à fait. Aparecen los subtítulos, por cierto, en nuestra página web justo ahora. Bon voyage, mademoiselle. Mademoiselle, y luego decía el nombre. Sí, señor, es lo único del que... del personaje protagonista de este... cómic en el que está basado esta película. Tenemos un ganador. Hay ganador, sí, hay ganador. Ya te digo. Lo que pasa es que no podemos hablar con él porque, ¿qué decíamos? Que era la nube esa. La nube volcánica. La nube volcánica impide la conexión a larga distancia y nuestro oyente nos dice que está en Italia y desde allí nos ha escrito y ha dicho que era Adel Blanzac. Bueno, la extraordinaria aventura de Adel Blanzac. Correcta, que eso es el nombre completo, sí, la extraordinaria aventura de Adel Blanzac. Correcto, exactamente. Sí, señor, un aplauso, por favor, para este pedazo de. Bueno, esto. Tremendo. La dificultad de esto es que la película todavía no se ha estrenado. Están pendientes de estrenarse. y evidentemente, como todavía no hay ni versión por ahí, los trailers de la película que circulan por internet están en francés, y aún así la había acertado. Lo aceptó también Oscar, felicidades, lo que pasa es que ha sido un poquito más tarde. ¿Y el nombre es? ¿De lo que te digo? Ricardo. Ah, Ricardo, nuestro que amigo está en Italia ahora mismo. Sí, nuestro amigo granadino, vale, que está en Italia, y desde que aquí le mandamos un fuerte abrazo, un saludo. Y le vamos a mandar también unas camisetas, porque nos dice que quiere el superbonete, ya tenía dos, y con esto hace tres, así que... ¿Pero a Italia? No, yo creo que vamos para que llegue Granada. Granada, que es donde él reside, claro. Está ahora mismo en Italia, pero que vive en Granada. Hombre, pues enhorabuena, Ricardo. Si se queda en Italia, al final se lo mandaremos a Italia. Sí, pero sí, yo creo que de momento lo mismo mejor que se la mandemos a su casa habitual. Claro, en agosto que vamos de paso. Ya sabéis que nos acercamos allí a Italia. Cuando ganáis el concurso este, tenéis la opción de pedir un par de revistas de la Duna y dos entradas para 10 de cine, Cine Monumental en Almería, sí. O podéis pedir un superbonete y juntando tres, pues os lleváis un par de camisetas, una camiseta de la Duna y una camiseta de 10 de radio. Correcto. Que me dice el amigo Rick que él va bien pequeñito, a talla M. M, que si no tiene más que quiere, lo que más aproxime. Venga, L, yo creo que la L va a ser, Va final, a ser L, porque bueno, las M's tienen que llegarnos y las S's también. La decimos desde aquí que vaya comiendo mucho y haciendo ejercicio, claro, va llenando la pantalla. No hay mucha diferencia. Que la vaya llenando este verano. Que la lave dos veces seguidas con agua caliente y entonces ya yo creo que sin problema va a entrar. Bueno, pues ya vamos a decir la de esta semana, vamos a ponerlo. Esta me he mirado especialmente, he pensado en vosotros, me he jactado y reído en mi casa con risa de malvado. Sí, pero al final ya sabes lo que pasa siempre. Mientras pensaba y bueno, ya he puesto película en inglés, en el audio latino, sudamericano, he puesto en francés, ahora... Se le faltaba el mudo. Solo faltaba... Ahí está. No, onomatopeyas. Ahora, escuchad, por favor. Una fregoneta se ve, ¿eh? Y una a moto. Hasta aquí puedo leer. Y un payo sobre la dicha a moto. Bueno, la musiquita yo creo que tiene que ayudar, ¿eh? Bueno, sí. Básicamente aquí se oye moto y musiquita. Claro, o sea que... es esto. El tipo no para de darle al gas hasta que en un momento dado solamente voy a decir una cosa, no es el equipo A, no, y podría serlo. No. No lo es. Este es el cortecito, título de la peli, no podemos decir más. No podemos decir, ¿eh? Más. Título de la peli. Esto ya es para nota. Claro, o sea, estoy no, porque cuando puse aquella de Hellboy en sudamericano, la gente lo aceptó. No, pero las pistas yo creo que pueden ayudar bastante. Sí, bueno, para un poquito de pista. Y ya está, tenéis que coger el telefonito y llamar al 950-3030-00 o, bueno, lo voy a repetir, 950-3030-00 o escribirnos a info.laduna@gmail.com. También valdría a diazderradio@candilradio.com. Correcto. O incluso en laduna.es, cuando pongamos el podcast correspondiente a este programa, podéis escribirlo en los comentarios como hizo Oscar, que puso a Dave Lansack. Lo bueno que va a tener el concurso de esta semana es que no puedes tirar de Google. Ah. Ahora la buscas palabras, datos. O sea, solamente o lo has visto o no vas a ver la vida. Porque igual si pones tipo en moto y le das el intro. Tipo moto, película y le das el intro. A ver qué pasa. No te libras de 4 millones de entrada, vamos. El motorista fantasma ya ha salido. Eso ya lo sabes. Tampoco es. Claro. Así que no es. Pues nada. Como si tocan en el segundo D de tu casa, ¿de qué sale hoy? Recibo esta semana de 5 a 7, porque de la caló y con el ventilador puesto. Y esta semana, obvio, pues con el traje regional de Cataluña. ¿Me sabes qué decir? Oficial. Vestido de culé, o sea, con los pantalones bajados. Así ha sido el chiste de gran final, amigos. Festival del humor también aquí en Planeta Duna. Nos marchamos, estamos ya sobre el tiempo con el disquito dedicado, claro. Pues sí, vamos ya rápido con una canción, un tema de Zac de la Rocha, que muchos recordarán por ser el frontman, líder y fundador de los Rage Against the Machine. Que en solitario nos canta esta canción que se llama We Want It All. Lo quiero todo. Lo queremos todo. Gracias a Mirinda, gracias a Felipe Quinto, gracias a Don Simón, Melocotones Paquita, como siempre. Y gracias, naturalmente, al maestro Girón, a Caparrós, donde quiera que esté, a los amigos de Moviola, al oyente ganador hoy desde Italia. Y no sé si me he olvidado alguien. Madre. A madre también, claro, claro que sí. Y a Ramón, el del Gón. Ramón, el del Gón, Fermín y Chopin. Hemos convertido a Ramón en un personaje claro, virtual, pues. Espérate, porque no, ya se ha marchado. Pero no está en el pasillo, ¿no? No, ya está. Nos vamos con el temita, lo dicho, Planeta Duna. La próxima semana volverá, gracias. Pero yo, Javi. Yo dejo aquí lo del concurso este, por si alguien lo quiere, dejo las bases aquí en la radio. Que quiera participar, y quiera. Mira, la voy a dejar aquí. Venga, muy bien. Aquí, la voy a meter en el sobre y la dejo aquí encima. Tú se las das, que venga a pedirlo. Yo de tu parte se lo daré. Sí. Pues gracias a Juanma y a Javi. Igualmente. Adiós, amiguitos. Adiós. Hasta luego.